Son alrededor de 6.000, solo en la provincia de Misiones. En Paraguay viven unos 15.000 y 7.000 en Brasil. No conocen de fronteras. Para ellos es el territorio. Hay una larga historia de lucha y resistencia, de humillaciones y de reducciones. Son los Embiá guaraní, gente del monte, los que no se dejaron dominar por los jesuitas y mucho menos por los lusitanos. Son los que caminan por la tierra sin mal, los que vivían felices hasta que llegaron los europeos. Primero los españoles con la espada y la cruz, luego los portugueses. Los integrantes de la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas, se instalaron en 1609 y fundan el primero de los 30 pueblos en el actual territorio de Paraguay, bajo el nombre de San Ignacio Guazú. Escuchemos a Coco Camaño, docente y difusor de la historia de los misioneros. Cuando se hablaba de las reducciones y lo que era la antigua provincia de Misiones, que fue una de las cuatro provincias preexistentes al virreinato del Río de la Plata, estaba compuesta por lo que es la actual provincia de Misiones, una gran parte de la orilla del río Uruguay sobre Brasil, los departamentos de Durazno y Salto y otro departamento más de Uruguay, parte de la provincia de Entre Ríos, parte de la provincia de Corrientes y una parte del Paraguay. En su época de esplendor, eso lo que dio en llamarse los 30 pueblos jesuíticos, comprendían más de hasta 120.000 habitantes en esos 30 pueblos, que en realidad nunca fueron 30, o fueron 28 o 33, pero porque ellos tenían una forma muy particular de ubicarse en la geografía de la región. Pero, ¿quiénes eran los guaraníes? ¿De dónde provenían? José Flores, historiador de origen andino, nos da un breve pantallazo. Entonces, los guaraníes es una de las familias originarias más grandes de América. Vienen desde la Florida, el Caribe, los Taínos, los Arawak, los Caribe. Y de la familia guaraní también hay una subfamilia, más de 200 familias, subfamilias. La historia de las reducciones jesuíticas tuvo como protagonistas a los guaraníes, no a los Embiá. Estos se quedaron en la selva. Los jesuitas estuvieron en la región durante 152 años, hasta que por razones políticas entre españoles y portugueses fueron expulsados del continente. Los guaraníes reducidos fueron abandonando las reducciones y se asimilaron a las poblaciones ya instaladas que necesitaban mano de obra para las tareas rurales. Los Embiá